a Ofrendas Urbanas. Jueves de 20 a 22. ¿Ha cambiado el horario? Es de 20 a 22, ¿qué no has entendido? Ah. Si te animas, vení. Bueno, y ha llegado el momento. Estamos aquí en Ofrendas Urbanas con nuestros grandes amigos de Timbre 4. Bienvenidos, Max, Seye y Johnny Sack. Hola. Les aplaudo yo. Vamos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. Felices. Muy bien. ¿Tocaron el timbre para entrar? Guarda. Sí, bueno, más o menos, nos invitaste. ¿Qué onda? ¿Qué trajeron? ¿10 años de Timbre 4? Así es, muy bien, arrancaste muy bien. Sí, 10 años. En mayo celebramos los 10 años de Timbre 4. Qué groso, fiesta loca. Fiesta, estamos, sí, sobre todo, estrenamos, vuelve Coleman, vuelve El Viento en un Violín, está Tercer Cuerpo, está Amanda, todo el ciclo de las obras ahora que arrancan en la mitad de mayo. Y nada, y sí, fiesta, un poco de todo y una locura también de estar tanto tiempo llevando adelante eso. Y mucho laburo porque, bueno, nada, en realidad 10 años de la existencia de Timbre, pero la sala nueva, ¿cuánto tiene la de México? Dos añitos. Sí, en mayo cumplimos 2 años de apertura de esa sala y 10 años desde que arrancó Timbre total. En la casa de Claudio Tolcachir, el director, y hasta acá, sí. Pasó rápido. Sí, mucho laburo, mucha gira. Mucha gira, pero bien, ¿no? Mucha suerte de poder disfrutar de eso. Lo que no era, ya ahora es un laburo, digamos, real. Vivimos de eso, es mucha suerte que tenemos. Así y este año arrancaron con todo, porque se trajeron muchos invitados internacionales para dar seminarios. Sí. A full. Nos copamos mucho con la gente del Soleil, del Ted de Soleil, así que vino Serge Nicolai, que de hecho ahora está con una obra, o sea, hicimos una obra en Timbre, a puerta cerrada, que está todos los Excelente. Domingos. Tuve el placer de verla. Sí, está muy bien. Vino Jeremy, también otro chabón del Soleil, que es un copado, que dio taller. Vino el músico, el barbudo, que es un tipazo. Jean-Jacques Lemaitre, que está de vuelta, está en una charla, va a dar una charla en Patio de Actores la semana que viene. Y hacemos radio hoy. Hoy hacemos que, radio. Como parte de los festejos, la idea es todo lo que podamos agregar y hacer más variopinta la actividad. Fantástico, así que felices de esta invitación y poder compartir. Por lo que me estuvieron anticipando, esto se viene con tutti. Hoy arranca así, con un encendido de motores, con varios llamados telefónicos, inusual, porque hemos hecho muchas telefónicas, pero bueno, hoy estos dos delirantes se han traído como 5 llamados que no sé si vamos a llegar. ¿A quién tenemos en línea? ¿Maxim o Johnny? A ver, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Ahora sí, estamos con Alejandra Carpinetti de La Carpintería. La misma. Para comenzar con un pequeño termómetro de la escena independiente porteña. Muy bien. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cómo Esperando va todo? Esperando el llamado de ustedes. Aquí estamos. ¿Y cómo va todo por ahí? Contanos un poquito qué está pasando en La Carpintería ahora. Muy bien, La Carpintería se llenó de gente hace un ratito, justo. Ajá. Está por haber a las 9 una función del Centésimo Mono, una obra que dirige Oski Guzmán. Ajá. Sobre 3 magos muy buenos. Okay. Y bueno, justo hoy tenemos un grupo muy grande de 60 chicos de una escuela que vinieron a verla. Ah, qué bueno. Así que nada, está repleto de gente joven. ¿Y cómo se...? Estamos acá justo ahora en la sala con los actores que están calentando. ¿Cómo está la temperatura entonces en La Carpintería? ¿La temperatura? No, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí, estamos acá preparándonos. Así que... ¿Cómo va a seguir muy buen jueves, ¿cómo va a pesar del frío? ¿Cómo va a seguir la semana, Ale? ¿Cómo? ¿Cómo sigue la semana? La semana tenemos mañana, otra vez, el Centésimo Mono a las 8 de la noche. Después tenemos a las 23 horas, Piedras dentro de la piedra, de Mariana Masover. Una adaptación de la novela Los Pichiciegos de Fowell. Tenemos el sábado, 8 y media, Crap, con A dónde van los muertos. Está buenísima esa hora. Tenemos a las 23, Bernardo Capa con Amor a tiros. Ajá. Y el domingo tenemos Nada del amor me produce envidia a las 8, de Diego Lerman y Santiago Loza. y tenemos a las 6 de la tarde para que vamos a hablar de la guerra de Roman Podolsky. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así muchas que gracias. Una semana completita. Muchas gracias por la información el termómetro y por atendernos. Estamos a full con el termómetro. Bueno, ¿cómo? Yo los escucho muy bajo. ¿No sé ustedes cómo me escuchan? Ay, a mí? Mi amor. Nosotros te escuchamos fantástico. ¿Qué? Te escuchamos fantástico. Me escuchan fantástico, bueno, me alegro. Gracias por la colaboración. No, de nada, gracias a ustedes por el llamado. Dale, volvemos a hablar pronto. Dale, beso. Dale, chao. Ahí va. Acá vamos a hablar entonces con la carpintería teatro. Entonces la idea es más o menos poder tocar algunos puntos que queramos representativos de la escena alternativa porteña cada vez que aparezcamos y contar qué es lo que hay, qué es lo que viene, cómo viene. Y bueno, la Carpi es un espacio nuevo, pero que está súper fuerte y trabajando un montón por... Ahí en Jean Lloré y Tucumán. Exactamente. Que tiene un barcito adelante, sí, muy bien onda, puesto. Muy lindo, buena onda. Puesto, sí. Por lo que acaba de decir, está la gente de Crap. Excelente esa obra. Sí, es impresionante. Es muy, muy linda esta obra. Lado A y lado B. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Tiene una programación muy, muy copada. Sí, sí, sí, a full. Ahí estamos. Martina no da abasto con la cantidad de llamados que le ha pedido la gente de Timbre 4. Dale, vamos a tratar de ir al camarín de la Musa a ver si nos atiende Daniel. El camarín es una sala, es la sala, más histórica. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Daniel. Hola, Daniel. Sí. ¿Cómo estás, Max? Sí, Timbre 4. Estamos acá en un programa, Ofrendas Urbanas en la Tribu. Sí. Y estamos haciendo un pequeño recorrido de las salas independientes para hacer un pequeño termómetro de cómo van las cosas. ¿Cómo va todo para allá, para el camarín? Mira, la verdad es que muy bien, muy bien. El año empezó fuerte. Fuerte y temprano. ¿Qué tienen hoy? Mira, hoy tenemos la prueba de Lucas Tarfus, que es un autor suizo. Mirá. Que lo dirige Sergio Greenblatt. Ajá. Y tenemos Amar, que es una creación de Alejandro Catalán. Ah, mirá, qué bueno. Y me dijeron que este domingo se estrena una obra del Teatro Ensamble de Banco, sí. ¿Puede ser, no? Sí, vienen para acá. Ah, qué bueno, genial. Genial, mira, estamos muy contentos porque siempre, en realidad, siempre el sentido fue inverso. Claro. Siempre obras de acá iban para allá y ahora, bueno, se dio la oportunidad, vienen con El Loco y la Camisa. Eso me contaron. Y y largan, no este domingo, sino el otro. Ah, ok, genial. Sino el otro, pero bueno. Genial. Daniel, hay un rumor de que se abre otra sala en el camarín. ¿Cuántas salas van a tener? No. ¿O transformar una sala, no transforma la sala de cine? No, ¿vos te acordás que había una sala grande? Sí. Que donde fue, estuvieron las obras de Tantanián, Los Sensuales. Claro, y Los Mansos, ¿no? Y Los Mansos. Está. Después estuvo Gabriela Prado con Casa. Y después hicimos una experiencia con el cine. Y pusimos, y armamos un cine en esa sala, que es la sala más grande nuestra. Claro. Y la verdad que no nos fue bien con el cine. Así que este año la reciclamos. Y estamos largando con una obra de Santiago Loza que se llama Pudor en los animales de invierno, en mayo. Ok. Y con la sala puesta de nuevo al servicio del teatro. Bueno. Así que en realidad no es que es una sala nueva, sino que es una... Es un reciclaje. Bueno, sí. Buenísimo. Ok. Genial. Bueno, Daniel, nada. Bueno, a ver cómo te vemos por acá. Estuvimos esta mañana. Sí, estuvimos con Johnny esta mañana. Ahí lo vimos a Emilio y ahí arreglamos para esta noche. Ah, mira. Pero bueno. Bueno, no me avisó nada. Volveremos para el estreno de Banfield Ensemble. Bueno, dale. Bueno. Bueno, un abrazo grande y saludos a todos. Dale, abrazo. Chao. Ahí va, y sigue subiendo la temperatura en este termómetro. Ay, pará. Teatral. Arde el Teatro Independiente en Buenos Aires, es que explota. Loco, ¿eh? Es que, viste, un jueves a la noche, el Bafisi está chupando todo el público, pero el teatro sigue vivo. Es increíble, la pero verdad. El teatro, escúchame, no hay con qué darle el teatro. No, pero mira que la gente, no sé, el jueves por ejemplo es un día medio complicado. La gente te dice, no quiero ir al jueves y tal, pero bueno. Al final, mira, vamos a conectarnos ahora con... Una estrella, una figura, ¿cómo la llamaríamos? Bueno, una persona que hizo mucho por el teatro independiente en este último tiempo. ¿Con quién estamos? Vamos a hablar con Javier Acuña, creador de Alternativa Teatral. Ahí va. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos desde Ofrendas Urbanas con nuestros grandes amigos de Timbre 4 que te van a acosar con algunas preguntas. Bárbaro. Bueno, Javi, ante todo saludarte, muy bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias. Javier, creador de Alternativa Teatral, un poquito en principio contarnos de qué se trata Alternativa Teatral o qué es. Y alternativa teatral en realidad va mutando, pero digamos que inicialmente fue como una especie de sistematización de un circuito informal de gacetillas de prensa que se enviaban por mail, ¿no? Me llegaba toda esa información, pensé en armar una gacetilla que contuviera todo en lugar de recibir cantidades de mensajes, y como yo era actor y programador en ese momento, digamos, lo pensé con una estructura hipertextual, digamos, o sea, de navegación por vínculos, pero sin ninguna especulación por detrás, y digamos que se fue transformando como una especie de base de datos del teatro local, de que acumula currículum de los actores, artistas, históricos de los espectáculos, digamos, pero fue ocurriendo un poco informalmente, digamos, ¿no? Es la web donde, o sea, donde te metes para, si querés ir al teatro la noche, te metes en alternativa teatral, digo, es como... Sí, lo que pasa es, inicialmente por ahí, digamos, lo que no hay otro sitio similar, es justamente en este sentido algo que funcione como base de datos del teatro, ¿no? Donde puedas ver el recorrido que hace un actor o por qué teatro se estuvo una obra, digamos, eso en realidad... No hay otro que tenga esa información, si querés, tan completa, ¿no? Después, yo diría que después está la cuestión de la cartelera, que por ahí en este último tiempo, en los últimos 2 años, toma más importancia a través de la cuestión de la implementación de los tickets y las reservas y ventas de entradas, ¿no? Ya se están vendiendo entradas por alternativa teatral. Claro, sí, ya hace 2 años más o menos, a partir de esta iniciativa con justamente la gente de Timbre 4, conejillos de indias, ¿no? Escuchame, ¿estás trabajando con León Gieco también, me dijeron? Bueno, sí, pues en realidad tenemos dentro de los teatros el IFT y León Gieco hizo 2 fechas ahí en el Teatro IT y fue como una prueba interesante para probar todo el sistema, porque es una sala muy grande, digamos, para lo que es el Teatro OFF, de 667 localidades, con 2 plantas, digamos, Pullman, Super Pullman y plateas. Entonces todo eso implica una complejidad más la cantidad, 2 funciones que además se agotaron, ¿no? La complejidad de atender a toda esa gente y que salga todo bien, digamos, ¿no? Vale. Bueno, por suerte salió todo bien. La plataforma. Es la plataforma, que realmente concentra todo y queríamos incluso hablar con él porque para nosotros es parte de que el Teatro Independiente siga creciendo. Es mucho lo que nos aporta a todos los que hacemos teatro y a los que vemos teatro. Totalmente. Bueno, gracias, Javi. Y, por favor. Y nada, estamos conectados, entonces. Muchas gracias, Estamos... Bueno. Yo ya te digo que en cualquier momento estalla el termómetro. Ay, sigue subiendo la temperatura. Yo creo que se va armando, que más o menos vamos mostrando en este poquitito tiempo un panorama de lo que pasa, o de lo que hay, o de cómo verlo. Pero realmente... Creo que lo que está pasando ahora en Buenos Aires con el Teatro Independiente, ahora no, los últimos años con el Teatro Independiente es muy potente y hay tantos actores. Y eso, que digamos, no hay un sistema cultural que nos apoye y nos beneficie. Imagínate si lo hubiese. Sería explosivo, pero con lo que pasa espontáneamente y con cómo se van, digo, los distintos actores de este circuito potenciando entre sí, y se va haciendo una mezcla explosiva. Pero realmente no hay, yo no creo que haya otro lugar del mundo donde suceda lo que está sucediendo acá o lo que sucede acá. No, es que acá vos tenés teatro de lunes a lunes. Y en todos lados. En todos lados, en toda la ciudad hay teatro. Pero es a fuerza de que la gente se rompe el culo, hablando en criollo, para lograrlo. Y seguimos rompiendo puertas. Escucha, y bueno, nada, vamos a terminar con hablando con Agustín Benilarzu, uno de los directores de Los Talentos, la obra que hay que ver en este momento, bueno, el año pasado y este año también. Hola, Agustín. Hola, Max. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo va? Francesa porteñada. Bueno, pero vos tenés apellido francés, me dijiste. ¿Cómo se dice? Benilarzu, ¿no? Bueno, acá sí, nosotros lo decimos así. En vasco creo que es más o menos así también. Supongo que en Francia lo dirían de otro modo, ¿no? Pero... ¿Qué pasa con esa voz? Que estás tímido, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Bien, che, contanos, entonces, ¿reestrenaste Los Talentos? Reestrenamos Los Talentos, bueno, hace bastante, ¿no? En marzo. Ajá. Ahora nos vamos a una mini gira en Santiago de Chile, que nos tiene muy contentos porque era un poco lo que nos faltaba con la obra, que nos va bien y todo, pero nunca nos invitaban a ningún lado. ¿Dónde van? A Santiago, al GAM. Buenísimo, genial. ¿Conocés? Sí. Bueno, vos conocés todo, loco. Es brillante, ¿verdad? Escucha, qué bueno. Y lo que hicieron el Rojas el año pasado, se reestrena. Se llama La Edad de Oro y reestrenó hace un mes más o menos en el extranjero. Ajá. que es Valentín Gómez y Gallo. A ver si tengo acá la dirección para pasar el chivo, ¿viste? Pero es atrás de la cancha de Open Gallo, donde se juega el fútbol. Exactamente, pero no todo el mundo juega al fútbol. Bueno, para nosotros. La gente... Acá está Valentín Gómez. No todos juegan al fútbol, ¿eh? No todos juegan al fútbol. Claro. Valentín Gómez 3378, ajá. Valentín Gómez y Gallo, una cuadra ahí del shopping Abasto. ¿Y qué días van? Eso va los viernes a las 23:30, es un horario medio... Muy lindo eso. Obviamente juvenil, pero bueno. Juvenil, bueno, este, para como sos vos, digamos. Claro, pero la obra está buenísima. Sí, muy está buenísima, la verdad. Sí, sí, sí. Este, y nada. Bueno, eso, estamos con esas dos cosas. Escuchame, y te íbamos a llamarte y te íbamos a encontrar con Pensotti, pero al final suspendió, ¿cómo era eso? No, estábamos porque lo último que... Bueno, la semana pasada filmamos unos videos. Ajá. Viste que Mariano también es una especie de estrella internacional. Totalmente. Y lo invitaron ahora a un festival que son, no sé, llaman a un montón de directores de todo el mundo, como una especie de Dream Team de directores de todo el mundo para representar un capítulo de una gran novela norteamericana que se llama The Big Jest o algo así, como la gran broma, ¿no? A ver, decirlo de vuelta en inglés, a ver. The Big Jest o algo así. Qué pronunciación, ¿eh? Sí, está americano. Bueno, latinoamericano. Y y entonces Mariano, que siempre tiene estas ideas medio multimediales, filmamos con Mariano unos cortitos que son más o menos 15 planos secuencia de un personaje en una especie de garage, y el actor que lo hizo es Walter, así que es el coautor de los Walter talentos Jacob. Y de oro, la persona con la que yo trabajo siempre, Walter Jacob, que tiene nombre alemán, estamos muy internacional. Y nada, entonces nos vamos a juntar a editar ese material, bueno, eso. Bueno, buenísimo. Pero nada, estoy contento porque, viste, van a ver mi trabajo en Berlín. Grosso, son muy canchero. Bueno, Agustín, nada, gracias por haber estado con nosotros. De nada, loco, haceme el chivo, que venga gente a ver los talentos. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué pasa, loco? No, los talentos ya vienen un montón de gente, pero la otra necesitamos que... Bueno, venga. Mirá, yo te cuento, yo vi la otra y no vi los talentos, y la otra me encantó. A los talentos voy a ir yo también, te lo aviso, Agustín, yo soy Vero del Vecchio, de Ofrendas Urbanas, vamos a ir a cubrir los talentos y después cubrimos todo lo que vos quieras y te pero traemos acá al están, piso. Están exactamente enfrente de... Estamos enfrente de la tribu, ¿no? Es somos ahí. Grandes amigos de Paula y la gente de... Del Kafka, exactamente. Y bueno, entonces pídanles unas gratuitas ahí para ver los talentos. Por supuesto. Grandes saludos de parte de Vero del Vecchio y todo el staff de Ofrendas para todos por ahí. Muchas gracias, Vero. Bueno, loco. Bueno, un beso grande y gracias por invitarme al programa. Ya, cómo no. Abrazo grande. Chau. A nuestro microprograma en vuestro gran programa. Hasta luego. Chao. Hablando de macro, micro, macro, ahora va a llegar el momento en el cual nada es gratis. Ah, no. Vos viste que en la vida nada es gratis. ¿Qué hay que dejar? Ustedes van a tener que dejarnos una ofrenda urbana, que no tiene que ver con un objeto, ni un regalo, ni nada que se pueda tocar ni ver. Max, vos ya has dejado alguna ofrenda urbana acá. Sí. Así que igual vas a tener que dejar alguna a nivel internacional, vos que sos un tipo muy viajado, como todos lo han dicho. Una ofrenda urbana es ese pequeño recorte, esa pequeña anécdota, esa pequeña foto que viste, que te disparó una mirada artística y que te sorprendió y te sacó de lo cotidiano. Ejemplo, hay una esquina de Buenos Aires en la que la senda peatonal, por alguna extraña razón, se ve que la máquina andaba mal, quedaron tipo onduladas, por ejemplo. Entonces, es imposible atravesar esa calle sin irte con esa sorpresa. Entonces, yo, mirá, yo voy a dejar mi ofrenda, no sé si mucho tiene que ver, pero bueno, hoy yo no iba a estar en este programa porque yo iba a estar en Francia velando a mi abuelo, que llegó a los 99 años. Es un tipo que tiene la espalda así, 1.10 metros de espalda más o menos. A la mierda, grosso. Les dejo eso, un chabón muy copado, llegó a los 99, dijo, está bien, si llego a los 100, todo bien, a los 99... Ya es. Colgó los botines. Mira, justo hoy arrancamos el programa con ofrendas relacionadas con el universo de la muerte. Mira, así que Max, intuitivamente, llegó a ese lugar. Nos dejó una ofrenda relacionada con el universo de la muerte. Y ahora yo, bueno, mira, lo primero que se me viene, yo acabamos de llegar de gira con. Estuvimos afuera con El Viento en un Violín y con la misión de la familia Coleman. Llegamos ayer, antes de ayer. Y estuvimos en París. Y una cosa que me sorprendió, que me disparó no sé qué, es que empecé a ver en la calle autos estacionados enchufados. ¿Enchufados? Enchufados. ¿A dónde? A un... ¿A una columna? Algo, a una columna, a donde los autos estacionaban y se enchufaban y se ve que se cargaban. O sea, ya... Como un celular. Como un celular. En la calle. Jodeme. Real, nunca lo había visto. Yo, por no ser europeo, o sea, probablemente para un europeo no es tan sorprendente. Funcionaban a energía. Funcionaban a energía, tipo, pero no solo que funcionaba a energía, sino que la gente estacionaba y enchufaba su coche. Y eso es lo que más me sorprende, porque sabía que habían autos híbridos, pero no que se podían estacionar y enchufar en la calle. Muy bueno. No lo sé. Espero que haya sido una ofrenda urbana. Un ofrendón. Muy bien. Ambos dos, realmente, ha sido maravillosa la visita de la gente de Timbre 4. Muchas gracias. Y para